me enamore. Eres el amor de mi vida, que yo en mi noche soñé. De tu mirada tan dulce, no es mi, de ti me enamore. De ti me enamore. Soñé de tu mirada tan dulce, no es mi, de ti me enamoré.